Muy buen día, Pepe, y a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, desalojó violentamente a niños y niñas junto a su madre, Carolina Soledad Duarte, en el barrio Padre Mujica, ex Villa 31. La mujer, de 37 años, fue detenida, acusada de usurpación y posteriormente liberada. Cecilia González Rico, abogada, representante de la familia desalojada, comentó cuál es la situación judicial en Radiográfica y explicó los motivos detrás de este violento desalojo. El entendimiento que tenemos es que una de las vecinas entendió que no era Carolina, sino otra persona la que estaba ingresando al hotelito. Ella ingresó a las 12 de la noche, antes de la 1 de la mañana ya la policía estaba reprimiendo ferozmente. Tengo nenes que tienen la espalda toda marcada por el arrastre que sufrieron, porque en la batahola los nenes quedaron muy perjudicados y los agarraron de una manera bastante atroz, nenes de 4 años, de 6 años, y bueno, estuvieron, como ya les dije, hasta las 5 de la mañana con la tía paterna para la revisión a los nenes, y Carolina pudo salir en libertad recién ayer a las 12 de la noche. Recién la pudimos ver a las 7 y media de la tarde porque el destacamento del barrio la llevaron a las 4 de la tarde a Suipacha, que es la comisaría comunal de la Comuna 1, y después solamente le hicieron nada más una orden de liberación diciendo que, bueno, ella se tiene que presentar cada 5 días. El hotelito, como se conoce al lugar donde vivía Carolina, es una construcción de 3 pisos con 11 departamentos destinados al alojamiento transitorio de familias que el gobierno de la ciudad nunca terminó, pero que los vecinos y vecinas del barrio se encargaron de poner en marcha, convirtiéndolo en vivienda. La letrada agregó que, pese a la vigencia del decreto que prohíbe los desalojos a nivel nacional, estas situaciones, como la de Carolina, pasan constantemente y son moneda corriente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Informó Marcos Maldonado, de Radiográfica FM 89.3.